acabó el amor. Adiós, amor. Qué palabra ideal para partirme el alma. Para siempre adiós, amor. Y me quedé llorándote. Pero como adiós con adiós se paga, te deseo buena suerte. Tu error ha sido olvidarme y el mío quizás quererte. Pero como adiós con adiós se paga, me voy cantando bajito con mi vida otros lazos que me hagan sentir bonito. Ya no volveré, pero sé que tú te arrepentirás. Otros